Bienvenidos al lugar donde caben todas las ideas. Todas las noticias. Todas las visiones. Todas las imágenes. Todas las opiniones. Y todos los lugares. El Alep. Hola, bienvenidos a la Alep, una emisión más. El día de hoy nos encontramos en la cabina, Sonia Désiga. Hola, buenas tardes, bienvenidos de nuevo. Un servidor, Héctor Herrera. Y tenemos una conductora invitada muy especial, Gloria Lucía Valencia. Hola, un placer estar aquí. El día de hoy debatiremos sobre un tema muy interesante, los medios de información, el otro frente de la guerra. Quienes nos han venido siguiendo recordarán que hace algunos días, el jueves 5 de mayo, tuvimos una conferencia relativa al papel de los medios en la cobertura de los conflictos bélicos. Para ese aspecto, el maestro Juan José Solís nos expuso sobre algunos acontecimientos centrales en este tema, que resultarán sin duda alguna significativos para seguir tratando en esta mesa. Lo que a continuación haremos será pasar a la sección de cultos parranderos y otro poco. De cultos parranderos y otro poco. Buenas tardes, bienvenidos a la sección de cultos parranderos y otro poco. Como nuestra compañera Alicia no se encuentra transmitiendo con nosotros, yo, Sonia, me voy a hacer momentáneamente cargo de esta sección. El día de hoy queremos invitarlos a un evento que se realiza en la Ciudad de México, la Feria de las Culturas Amigas, edición 2011. Como cada año, la Feria de las Culturas Amigas invita a diferentes países a presentar sus diferentes costumbres, productos y tradiciones a lo largo de un gran recorrido. Este año la edición empieza desde la Glorieta de la Diana Cazadora hasta la Glorieta de La Palma, todo sobre Avenida de Reforma. Este año la edición tiene un tema específico, es las fiestas del mundo, y tiene como invitados a 64 países. Los invitamos entonces del 14 al 29 de mayo a que asistan a Reforma para que puedan apreciar este festival. Muy bien, ahora pasaremos a una canción, Tainted of My Heart, de The Call. Your face. Bienvenidos una vez más a la LEF. El día de hoy, como ya les había comentado al principio, discutiremos sobre el tema de los medios de información en el otro frente de la guerra. Para eso, quisiera yo poner la primera idea sobre la mesa. Es, ¿qué opinan ustedes sobre la cobertura que los medios de información están dando a los conflictos bélicos y muy en específico a los últimos conflictos que hemos visto en la televisión? Irak, Afganistán y recientemente lo de Libia, que si bien no es una guerra como tal, sí tiene características de conflicto bélico. Yo creo que los medios de comunicación tienen mucha relevancia en cuanto a la transmisión de información respecto a los conflictos bélicos, ¿no? Vimos cuando la guerra de Irak, que los medios de comunicación masiva, sobre todo radio, televisión, tenían una postura fija sobre lo que tenía que acontecer y sobre esa postura era que se daba la información que se transmitía a la población, ¿no? Pero también a mí me gustaría poner énfasis a los nuevos medios de comunicación, ¿no? El internet, la importancia que ha tenido sobre todo en estos conflictos, ¿no? Ya que ahí no solo las grandes empresas que reparten la información en el mundo, como es CNN, como es EFE, como es Reuters, no nada más ellos transmiten la información, ¿no? Sino que también el público transmite sus opiniones o sus vivencias, ¿no? Personas que están a lo mejor atravesando los conflictos suben a internet cuál es su percepción de ese conflicto y entonces los que estamos al otro lado del mundo nos podemos enterar qué es lo que realmente está pasando, ¿no? Creo que en esta era de la información verdaderamente las personas ya tenemos más opciones para tener una postura respecto a los diferentes conflictos que se realizan en todo el mundo. Claro, además este movimiento, todos los medios de información, tanto radio y televisión, han sido un gran negocio toda la vida. Ellos viven de estos aconteceres, sobre todo la guerra ha sido muestras en las que ellos ganan millones con la muerte de muchos. Incluso, pues, hay premios, los premios para las fotografías más escandalosas o que retratan mejor la vivencia de la guerra son muestras de este gran negocio que ha sido los medios de información o de comunicación tomando en cuenta esta perspectiva bélica. Y pues lo que decía Sonia de las fuentes de información en internet, pues nos abren un poco más el panorama de lo limitado que estaba anteriormente solamente con radio y televisión. Ahora podemos entrar a internet y encontrar otras opiniones, unas que si bien son controladas a veces por el gobierno, por algunas instituciones, podemos encontrar opiniones variadas de las que uno mismo se puede hacer su opinión, ¿no? Coincido totalmente con ustedes. Creo que la guerra para muchos medios de comunicación ha sido vista como un negocio, ¿no? Finalmente, las noticias son también una fuente de ingresos para importantes empresas. Digo, muchas de las grandes empresas que aparecen en la revista Fortune y demás listas de grandes negocios en el mundo ilustran cómo los corporativos mediáticos tienen una gran influencia y también grandes réditos económicos a través de la cobertura de conflictos bélicos. Incluso me resultaba un poco curioso leer alguna vez una nota de cómo los periodistas hoy en día reciben entrenamiento para ir a los campos de conflicto bélico. Parecerá un chiste, pero en la práctica, ir a una guerra, pues obviamente no es lo mismo que cubrir cualquier otra noticia. Y hay cursos que incluso vendía la propia DEA y la propia CIA y el FBI a periodistas estadounidenses para prepararse en el campo de batalla. Incluso hacían mofa de eso y decían, es que hay algunos periodistas muy gorditos que no pueden pasar el ejercicio, ¿no? Y bien serán dinamitados en la primera prueba y probablemente muera antes el camarógrafo que cualquier otro soldado del propio batallón. Entonces, este nuevo ejército, este ejército mediático, este ejército de los periodistas, también representa un campo muy importante dentro del propio conflicto bélico, ¿no creen ustedes? Sí, ahorita que mencionaste eso, yo me acordé bastante. Me parece que fue el primer ataque de Estados Unidos en Bagdad durante la guerra de Afganistán. Me parece que se les dio a los medios de comunicación de todo el mundo un lugar específico, un hotel donde debían de estar todos para que pudieran transmitir la información. Y yo recuerdo perfectamente que una cadena aquí en México transmitió en vivo cómo era, tú veías las imágenes de lo que estaba pasando en ese mismo momento, de cómo los misiles estaban cayendo y el propio reportero hasta estaba llorando porque sentía que en cualquier momento les podían disparar a ellos, ¿no? Entonces, eso me hace pensar dos cosas. La primera, la crueldad con la que los medios utilizan el sufrimiento ajeno para transmitir, ¿no? O sea, que tú puedas ver en vivo como si estuvieras viendo cualquier película o cualquier programa de televisión, ¿no? Cuando la verdad es que están muriendo personas mientras tú estás prácticamente con tus palomitas en tu casa, en tu tele, viendo cómo se están muriendo. Y otra, que los periodistas ya también tienen esa como sangre fría de andar viendo el conflicto, transmitírtelo sin sentir nada, llegar a tu país y que te reconozcan aparte como el gran periodista que lo hiciste. Entonces también, yo sé que ser reportero de guerra es algo muy difícil, ¿no? Porque no cualquiera tiene el valor de ir y verlo y reportarlo. Pero aún así creo que los medios ya están sobrepasando todo eso y actualmente ya nos enseñan una realidad más cruel, ¿no? Nos hacen a nosotros como espectadores también más crueles con respecto a los conflictos que están pasando. Incluso me viene a la memoria algún artículo que alguna vez leí sobre un comparativo que hacían de la guerra con los reality shows, ¿no? Cada vez se convierte como más costumbre de los medios de comunicación el pasar la guerra como si fuera un evento en vivo 24 horas, que de hecho es conocido como el efecto CNN, pasar la guerra en vivo, todo lo que está ocurriendo y casi ver quién duerme con quién, los soldados, cómo están organizados, cómo fue el ataque, hasta con visión nocturna, tipo efectos de Televisa Deportes en los partidos de fútbol, falta la cámara Phantom ahí en el último balazo que recibió Miraki, que parecerá broma, pero en la práctica se vuelve casi un círculo pernicioso y una práctica un poco de deleznable, creo yo, porque ve la guerra y la muerte de civiles como un aspecto casi de entretenimiento o de televisión comercial, como si fuera parte de un programa de televisión, ¿no? Una serie de televisión. Incluso hasta hoy en día las series de televisión sobre conflictos bélicos son muy importantes. Ahora, también me gustaría comentar que también hay que hacer una diferencia, ¿no? Los nuevos medios de comunicación y los tradicionales medios de comunicación, ¿no? Porque hablamos en general medios de información como siempre, si siempre fueran los mismos, ¿no? La televisión más que nada porque es la que tiene más impacto, pero también hay que darle prioridad, por ejemplo, a los periódicos, ¿no? Que también tienen como, a lo mejor no reflejan tan cruelmente lo que es la guerra, y desde mi punto de vista sería como los medios a los que más podríamos confiarles la guerra, ¿no? Porque hay diferentes periódicos con diferentes tendencias y entonces tú ya puedes ir seleccionando la información. Y que históricamente, ¿no?, han sido los que han dado más cobertura, ¿no? Uh-huh. Digo, los periódicos fueron casi los primeros medios que daban cuenta de las propias guerras. Sí. Sin embargo, los nuevos medios de comunicación o la transformación que han tenido los medios de comunicación en nuestros días ha sido impactante, ¿no? Porque antes, por ejemplo, cuando recién empezaba la televisión, pues los medios también tenían como cierta ética, ¿no? De no pasar ciertas imágenes o de no tener tanto una postura, ¿no? Y actualmente ya ha cambiado todo. Tal vez porque mediáticamente es o económicamente es más redituable para los medios pasar cierta información o cierta parte de la información de los conflictos que en sí la esencia de lo que es el conflicto, ¿no? Podemos separar cómo los medios de información se enfocan en estas cuestiones bélicas, pero también podemos hablar de una revolución o de una guerra informática. No solamente es la guerra como tal y cómo la retratan los medios de información, sino también la misma guerra que están librando los medios de comunicación y cómo los avances en tecnología, sobre todo, han permitido que nosotros tengamos no solo más opciones, sino tengamos una capacidad de... Bueno, no es capacidad, sería una desinformación ya. No sé si los medios de información puedan seguirse llamando medios de información al tener este tipo de incidentes que decía Sonia, que solamente retratan lo amarillista de cierta forma para que tú te lo veas, ¿no? Y los grandes magnates de los corporativos mediáticos también juegan un papel muy importante, porque son no solo ellos y sus intereses empresariales, sino también sus propios intereses personales. Y me salta a la mente el caso que les comentaba durante la conferencia pasada, el de William Randolph Hearst, la historia de este magnate estadounidense que a finales del siglo XIX fue capaz incluso de movilizar a la opinión pública estadounidense para obtener su apoyo para la guerra hispano-estadounidense de 1898. Incluso hay la anécdota que les comentaba cuando envía a un periodista para las revueltas en Cuba. Y el periodista le dice, ¿sabe qué, Randolph? Me regreso a los Estados Unidos porque aquí es muy aburrido y son unas cuantas notas de revueltas que la verdad no van a despertar interés. Y dice, no, tú aguántame, suministra imágenes que yo te suministraré la guerra. Y a los pocos meses Estados Unidos le declara la guerra a Cuba oficialmente, digo a España en este caso, de manera oficial. ¿Y por qué lo hace? Porque William Randolph Hearst, a través de su imperio mediático, comienza una campaña en contra de los propios españoles y incentivando a la población estadounidense a actuar en contra del gobierno, o a presionar al gobierno, mejor dicho, para que declarara la guerra. Y en ese entonces el presidente William McKinley era un presidente relativamente débil, pues se ve amenazado por la opinión pública y decide colaborar, además de la presión de su propio secretario adjunto de Marina, que en ese entonces era Theodore Roosevelt, que además a la postre sería presidente de Estados Unidos. Mantendría este contubernio entre los medios de comunicación y el gobierno, que hasta la fecha creo sigue existiendo en muchos países. La vinculación entre los gobiernos, los medios de comunicación, los grandes empresarios que encuentran en sus intereses como este campo nuevo para explorar y seguir invirtiendo de alguna forma, por así decirlo, en este negocio. O sea, al final de cuentas, todos los empresarios que tienen a su cargo los medios de información siempre van a estar ligados con alguna... con alguna postura política, ¿no? Entonces, cuando algún, por ejemplo, un presidente quiera dar cierta información, va a llamar a los principales medios y les va a decir qué tipo de información es la que se tiene que dar. Y a mí me llega a la mente, por ejemplo, cuando fueron los atentados en Madrid, en marzo. El 11 de marzo, en las cadenas españolas no se veía otra cosa más que imágenes de los trenes todos chocados, ¿no? Incluso yo llegué a ver por televisión española una imagen de una señora muerta tirada ahí en llena de sangre. O sea, ese tipo de imágenes que hacen pensar a la población que su gobierno va a hacer bien si ataca al otro país o a su enemigo, o al que le hizo algo malo, ¿no? Y que en este caso fue contraproducente para el gobierno de Aznar, porque la oposición lo ocupó en contra del gobierno de José María Aznar. Porque no supieron precisamente mediáticamente... tratarlo bien, el asunto político, ¿no? O ahí se le vino en contra a su propia campaña mediática a Aznar, ¿no? Porque recordaremos que Aznar hizo toda una campaña para involucrar a España en la guerra contra Irak, en la invasión hacia Irak, y después esta campaña se le revierte cuando las consecuencias del terrorismo internacional impactan en España. Entonces se dice, bueno, que España haya actuado en la guerra de Irak, pues no fue tan conveniente como lo había vendido Aznar, y ahora la oposición lo ocuparía para justificar cómo la política de Aznar en materia internacional era obsoleta. Hay un tema que me gusta mucho, que es del efecto CNN al efecto YouTube, y que está además de moda en varios artículos. El efecto CNN, como se los describí en un principio, ocurre en 1991, cuando la compañía CNN decide transmitir la guerra en vivo y a todo color, la invasión estadounidense a Irak, la llamada Tormenta del Desierto, que fue una operación para que Estados Unidos invadiera Irak. Durante esta operación se televisa en vivo a millones de hogares en los Estados Unidos que ven la guerra, como comentábamos hace rato, como un reality show. CNN se recupera increíblemente, incluso se decía que tenía problemas económicos, pero después de la guerra CNN vuelve a ser un gran emporio de los medios de comunicación y además pone en la agenda un nuevo tema, que es el impacto de los medios al televisar los conflictos bélicos. Y hoy en día hablan algunos autores sobre el efecto YouTube, es decir, esta otra parte de cómo se televisan los conflictos, y televisan, lo pongo entre comillas, porque son videos que se ponen en internet, una especie de televisión cibernética o de videos que impactan y nos muestran tanto la primera faceta de la guerra, como nos mostraba el efecto CNN, así como una nueva faceta, que son esos pequeños hechos aislados que antes no teníamos posibilidad de ver en los grandes corporativos mediáticos, pero que hoy en día, en voz de personas torturadas, en voz de víctimas, en voz de sociedad civil, están llegando a los medios de comunicación y nos dan como la otra faceta. Incluso creo yo que ahí hay como una especie de periodismo ciudadano. Ahora cualquiera, o no cualquiera, pero al menos una gran mayoría tiene acceso a medios de información de manera indirecta, quizá puede subir un video, puede tener a través de su celular como un periodista en potencia en todos nosotros, ¿no? Y parecería broma porque ninguno de nosotros tiene una formación de periodistas, pero ahí estamos documentando todo, hasta le tomamos fotos al perro en el metro y a el último atentado que vemos ahí que nos parece indignante, y todo lo que ocurre hasta nuestro alrededor, por muy pequeño que sea el hecho, ya queda documentado en YouTube o en Facebook o en las redes sociales, ¿no? Es como la otra faceta. Incluso hay una historia relativa a esto, es un cuento que aquí no quiero ser el abuelito de los cuentos y sentarme a contar la historia, pero lo haré, solo por esta ocasión. Es un pequeño cuento sobre Buda, que me gustó mucho alguna vez cuando lo leí. El cuento dice más o menos así. Buda salió de la ciudad de Zarabasti, que era un desierto, y comienza a cruzar toda la llanura. Entonces Buda va caminando por el desierto, cuando el sol lo debilita tanto, que él empieza a orar para que los dioses lo ayuden. Entonces los dioses que se apiadan de Buda deciden enviarle un paraguas. Como no saben exactamente dónde va a caer el paraguas, deciden lanzar como millones de paraguas al desierto para que Buda pudiera tomar uno. Buda, que tenía miedo de desairar a los dioses por su ayuda, decide multiplicarse en millones de personas, y así los dioses desde el cielo podían ver a un Buda distinto llevar un paraguas, cada uno. De esta forma quiero decir que esta omnipotencia, omnipresencia mejor dicho, de Buda también está presente de alguna forma en los nuevos medios de comunicación. Porque ahora todos en potencia somos ciudadanos que pueden informar sobre diversos acontecimientos. Entonces está presente esta multiplicación de los periodistas que ya pueden estar en cualquier rincón y documentar noticias que de antaño no podíamos ni siquiera tener la menor idea que existían. Pero, ¿eso tú crees que es bueno, malo? Porque de cierta forma tú puedes documentar algo que te convenga, bueno, que le convenga a los intereses de cierta, bueno, no sé, puede ser político, puede ser empresario, quien sea, o puede ser bueno porque tú estás encontrando otros acontecimientos que estos mismos personajes ocultaban. O sea, ¿cómo se puede clasificar esto? Ya son medidas que no pueden ser reguladas y por eso mismo el internet necesita, según muchos especialistas, una legislación, porque no sabes si te están informando o desinformando, ¿no? Yo creo que buena parte de si está bien o si está mal depende mucho de la responsabilidad de los usuarios de internet, ¿no? Porque como te puedes encontrar en YouTube el video de una noticia sobre un policía que estuvo tomando dentro de su patrulla, como te puedes encontrar verdaderamente información importante, ¿no? Algunos videos a lo mejor de alguna protesta que esté sucediendo en alguna parte del mundo, algo que realmente te dé pruebas a ti para generarte una opinión propia, ¿no? Entonces también los que navegamos en internet tenemos también que discriminar qué información es buena y qué información es realmente inútil, ¿no? Coincido, sí hay un exceso de información y es una característica de esta etapa en la que estamos viviendo, que algunos definen como sociedad de la información y etcétera, los adjetivos sobran. Pero sí hay un exceso de información que quizá en algunos aspectos no sea tan dañino como podemos suponer. Pongamos varios casos, ¿no? Haz de cuenta que el día de hoy tú te sientas, abres tu periódico y ves todas las noticias que tú quieras. No vas a leer todo el periódico, vas a leer únicamente las secciones que te importan, ¿no? Lo mismo creo que ocurre en el ciberespacio. Uno va no leyendo todo lo que hay en el ciberespacio porque sería imposible, pero va descartando y tomando en consideración algunos aspectos que podrían ser como un lado extra de la noticia, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero resaltar? Por ejemplo, a mí me gusta mucho un blog que sigo que habla sobre aspectos de Palestina. Cuando vemos el conflicto Israel-Palestina, generalmente siempre la opinión de los medios estadounidenses que dan cuenta de estos hechos y de vez en cuando uno que otro israelí que también lo documenta. Pero la visión palestina queda olvidada por muchas cosas, porque quizá no tienen empresas mediáticas muy poderosas, porque son eclipsados por otras empresas más grandes estadounidenses e israelíes, o porque no tienen acceso a otros medios alternativos. Pero los poquitos que sí tienen acceso quizá al internet han podido colocar en sus blogs o en YouTube videos que demuestran lo sanguinario que han podido ser algunos soldados israelíes y cómo cometen atropellos que no salen en las noticias de manera tradicional, pero que podemos ver a través de esta visión alternativa. Entonces, estos blogs, videos en YouTube y demás vínculos extras creo que sí han potenciado el descubrimiento de noticias que antiguamente no teníamos conocimiento. Creo que además esto nos lleva a otro tema, el de la credibilidad de los medios. Ahorita hablábamos que hay que discernir la información y que no vamos a leer todo ni a creerle a todos los medios ni todo lo que leamos. Pero también hay credibilidad de los medios y generalmente la gente confía más en los medios tradicionales, en los ya establecidos, por costumbre, quizá. Tú dile a una persona, ¿dónde lo viste en la tele? Ah, pues ya es verdad, ¿no? O sea, si mañana López Dóriga dice, para los que nos escuchan desde afuera, López Dóriga es un periodista mexicano. Si López Dóriga nos dice mañana, los marcianos llegaron a Nuevo México, por muy real que suene, habrá gente que lo crea porque dice, bueno, ya lo dijo Dóriga, no es palabra santa. Televisa no se va a equivocar. Si lo vemos en la tele, ocurre lo mismo. En muchos programas de noticias, todo se vuelve verdad y lo que leemos en una revista, en un periódico, termina para muchas personas siendo real a pesar de lo inverosímil que eso pueda sonar, ¿no? La credibilidad está puesta en la mesa. ¿Los medios son confiables solo porque son medios tradicionales y ya existen? ¿O tenemos también que discernir esa información? Yo creo que también ocurre un fenómeno un poco opuesto a lo que tú proponías, ¿no? Porque si bien hay muchas personas que ven la televisión y se creen todo lo que le dicen en la televisión, también el número de personas que creen en el internet ha estado aumentando, ¿no? Si tú pones en internet mañana se acaba el mundo, creas un caos porque todo el mundo lo va a estar comentando, todo el mundo alguien va a llegar a su casa y le va a decir a toda su familia, mañana se va a acabar el mundo porque yo lo leí en internet. Entonces, las personas que están creyendo también en lo que se comenta en internet también va en aumento. Y ahí, ¿no?, depende del sitio, ¿no? Sí, digo, claro, si lo leen en mi blog, pues quizá nadie lo tome en consideración, si alguien lo lee. Pero si lo leen en Hotmail o en el Universal Digitalizado o en otras páginas de mucha confiabilidad entre la población, de mucha confianza entre la población, pues quizá la gente diga, ah, pues es posible que mañana se acabe el mundo, ¿no? Porque unos astrólogos lo dijeron, aunque no los conocemos, pero son astrólogos. Sí, pues probablemente, bueno, por eso la gran problemática cuando cuelgan noticias falsas de esos portales, ¿no? Porque se hace una movilización enorme en solamente porque estuvo cierta noticia colgada en ese sitio una hora o dos, en lo que lograron bajarla y todo el mundo sí se moviliza. Además, esta forma de utilizar los medios para convencer a una población no es nueva. Obviamente lo han estado utilizando en mayor o menor grado. En mayor grado lo podemos ver durante el mandato en la URSS, cuando estaban ellos totalmente convencidos de que iban ganando y de que el socialismo iba a ser universalizado y todo esto. Y cuando ya realmente perdió frente al capitalismo, se vieron con un shock enorme, porque ellos, todos sus medios, su gobierno y todos estaban velándoles toda la verdad. ¿Cómo sabemos que en México no está pasando lo mismo? Porque tenemos internet, también te quieres meter algunos videos en internet y no te deja, dice la restricción local, no te deja ver este video, ¿no? Y tú dices, bueno, pues, ¿por qué? Y no sabemos si esto también está controlado o no, aunque sí se puede filtrar muchísima más información por internet que por el radio, la televisión, ¿no?, que son los medios comunes. Además, esto que decían ustedes de López Dóriga, o sea, es un tema, porque si bien a López Dóriga lo pusieron, le crearon la figura de que era totalmente confiable, de que todo lo que él dijera era verdad, pues ahorita ya se les está cayendo un poco el teatrito, ¿no? Pero guay, preguntaría López Dóriga. Incluso hay un ejemplo aquí internacional que me gustaría poner sobre el tema de la credibilidad. No sé si ustedes recuerdan en agosto de 1990, cuando éramos unos pequeños fetos todavía, no es cierto, ya teníamos algunos añitos, pero no revelamos la edad, hubo un caso muy sonado, que de hecho fue una justificación de Estados Unidos para entrar a la guerra de Irak de 1991, cuando se sacaron bebés supuestamente de incubadoras, ¿no? 300 y tantos bebés fueron tomados de incubadoras por soldados malvados iraquíes que los pusieron en el suelo y mataron a unos cuantos. Y bueno, el caso dio la vuelta a Estados Unidos de manera completa. Incluso se entrevistó a una supuesta enfermera que trabajaba en el lugar, que dio cuenta de que eso había ocurrido y la crueldad que había pasado en el lugar citado. Lo cierto es que después se comprueba que fue una mentira. Y eso fue una mentira que además ocupó el gobierno de George Bush para justificar lo malvado que era Saddam Hussein y cómo había que pararlo, porque si podía matar a 300 niños inocentes, ¿qué podía esperarse de una sociedad estadounidense a la que nada le importaba, ¿no? Incluso se hizo un documental que les recomiendo bastante ver, que se llama Vender la Guerra, está hasta en internet, de la CBS, una empresa canadiense, que en 1995 saca este documental para mostrar cómo había sido fabricada toda la historia. Se demuestra que la chica esta, supuesta iraquí que trabajaba en las incubadoras, era la hija del diplomático, del embajador, mejor dicho, kuwaití en los Estados Unidos. Entonces la chica ni siquiera había estado en Irak, no fue enfermera ni había trabajado ahí, pero dio testimonio como si lo hubiera vivido, hasta lloró durante la entrevista y ante el Congreso de los Estados Unidos, y tiempo después se demuestra que era falso. Y entrevistan incluso en este video al propio embajador kuwaití en los Estados Unidos y él dice, bueno, yo nunca dije que era mi hija, pero la historia sigue siendo cierta. Lo cierto, lo único que veo yo cierto, es que Kuwait ocupó este video para influenciar a Estados Unidos también a participar en la guerra. Mejor dicho, estos argumentos. Kuwait ocupó estos argumentos para participar en la guerra, obligar a los Estados Unidos, mejor dicho, a participar en la guerra, y al mismo tiempo Bush también los ocupó para justificar ante la sociedad estadounidense la posición de Estados Unidos como policía mundial y su casi personalidad de Superman al rescate de todos los inocentes en Irak, ¿no? La ética de los periodistas también sería un buen tema a debatir, porque mucho se ha cuestionado lo que los periodistas pueden o no informar, cómo lo pueden o no hacer, si deben o no poner la foto ahí del tipo acribillado en la plaza pública y hacerlo primera plana, porque vende finalmente la imagen, o no deben hacerlo. Incluso en los Estados Unidos se empezó a legislar este tema desde la Segunda Guerra Mundial, finales de la Segunda Guerra Mundial, con la famosa Comisión Hutchins del 47, en el que se plantea que los periodistas tenían que tener cierta ética y ciertos márgenes de publicación y ciertas notas que cubrir. Lo cierto es que no se cubre tanto esto en la realidad. vemos que los periodistas en ocasiones, por vender la nota a sus propios medios o por ganar confianza, ponen la imagen para que sea contundente, ¿no? Este refrán mexicano de que una imagen vale más que 1,000 palabras es muy cierta en los medios de comunicación. Entonces, quizá yo ya no escribo una nota de 1,000 caracteres en las que diga cómo mataron fulanito de tal durante la guerra a un civil, y mejor pongo la imagen del civil ahí acribillado y que la gente haga sus historias sobre quién lo pudo haber matado o qué pasó, y que cada quien especule, ¿no? Y que viene un poco incluso a impactarnos en México en días recientes con la cobertura del narcotráfico. Que si bien no es un conflicto bélico, pues sí hay factores internacionales que influyen en el narcotráfico, e incluso va ligado a la ética periodista y a la credibilidad de los periodistas en la cobertura de los propios sucesos, ¿no? No sé si escucharon el reciente pacto que hubo entre los medios para tener ciertos estándares en los cuales podían publicar o no, y que no podían o sí publicar sobre el narcotráfico. Porque llegó un punto en que fue horrendo, ¿no? Y veíamos cabezas rodando y sueltas ahí en la calle, ensangrentadas, y era una noticia que ya ni siquiera impactaba a la gente, porque pareciera mentira, pero se pierde la sensibilidad en la medida en que tú pones imágenes de muertos como si fueran cosas cotidianas, que de hecho lo son, con la guerra del narcotráfico o la lucha contra el narcotráfico, pero que ahí están presentes simbrando un poco en la opinión pública. Sí, y también con respecto a esto de la ética, también el tipo de documentales que te presentan en las noticias, ¿no? Porque, por ejemplo, antes te pasaban, mataron a 3 personas en un ataque, en determinada guerra. Pero ahora hay periodistas que se van con la familia, ¿no? Y aun cuando la familia está muy dolida, les hacen preguntas. ¿Y qué está sintiendo? ¿Y cómo se portaba? ¿Y cómo era cuando era niño? ¿Y por qué cree que lo mataron? Entonces, ese tipo de información es, de verdad, reportajes que a uno como espectador no le interesan, porque lo que le interesa es saber cuál fue la noticia, nada más, ¿no? Pero ya se meten también los, sobre todo en televisión, es donde más yo lo he visto, que se meten más en cosas que no son información, que no sirven para nada, pero que sin embargo son las notas que ponen en horario estelar prácticamente, ¿no? En el caso de los periódicos, por ejemplo, hay diferentes periódicos, ¿no? Y hay muchos que sí son muy amarillistas y te ponen los cadáveres, ¿no? Entonces tú lo ves, ¿no? Pero hay periódicos un poco más serios que tal vez no te pongan la imagen, ¿no? Y se dediquen un poco más a describir la situación. Pero también depende mucho del tipo de periódico que tú leas y también de que los periódicos ya son casi obsoletos, ¿no? Ya casi nadie revisa los periódicos para enterarse de algo, ¿no? Entonces uno se remite principalmente a la tele, tal vez por comodidad, y también al internet, ¿no? Donde te encuentras de todo, tanto reportajes como estos amarillistas en los que te pasan la vida de fulanito o sutanito, como ya reportajes un poco más serios de lo que están pasando, ¿no? Y respecto al efecto YouTube, yo creo que la importancia que tiene actualmente el internet es realmente grande para nosotros como usuarios, porque sí tienes acceso a muchísima información, ¿no? Que a lo mejor tú tienes que ser capaz de discriminar cuál es verdad, cuál es mentira, cuál es útil, cuál no. Pero también creo que las nuevas tecnologías o los nuevos medios electrónicos pueden ser importantes, en tanto la rapidez de la información es cada vez más, ¿no? Entonces pasa algo ahorita en México y ya al instante se enteraron de eso en Japón, en China, en lugares que antes llegaba la noticia un día después, ¿no? O incluso 2 días después. Entonces yo creo que la importancia de los nuevos medios o de los medios de información electrónicos es que puedes enterarte de algo al instante, ¿no? Ya queda de cada usuario saber qué información y cuál no. Claro, además también hay que tomar en consideración que no solamente está esta ética periodista de qué decir y qué no decir, qué fotografía poner, qué fotografía no poner, sino también de decir la verdad en cuanto a lo que está aconteciendo en un país, o de decir alguna, o de aumentar la importancia de alguna noticia irrelevante para velar otras más importantes, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, cuando juega algún partido de fútbol y los medios se van, ¿no? Pues en los deportes, ¿no? O en el amarillismo, hubo un atentado, bla, bla, bla. En lugar de decir las cosas como este político hizo tal cosa, o no sé, la situación económica en México está así, sino más bien también la ética de decir las cosas importantes que se tienen que decir y no darles tanta importancia a las que no son tanto, ¿no? Pero que se utilizan para velar varios acontecimientos. Incluso se convierten ya los noticieros en un tema tan subjetivo. Digo, uno entiende que haya programas de opinión política, pero no entiende que los noticieros sean también programas de opinión política en la que ahora ya los periodistas pueden expresar su opinión, hacerlo de cierto, matizarlo, mejor dicho, para que gire la noticia a cierto rubro. Y sumado a eso, al final los periodistas se reúnen y tienen círculos de debate político, ¿no? Y es muy común verlo hoy en México. Todos los periodistas ya tienen sus canales de análisis políticos, no solo su blog, sino incluso programas en específico donde analizan temas políticos. No sé si sean tan... Bueno, ¿quién les dio el título para hacer análisis político? No es algo complicado hacer análisis político como para que un periodista solo por tener la información pueda hacerlo. Y no estoy diciendo que sean inútiles o que no puedan hacer un análisis político. Finalmente, hoy en día, ante esta también omnipresencia de todos nosotros, todos hacemos análisis político hasta en el camión, ¿no? Pero no es lo mismo un análisis político que uno puede hacer en el camión conversando mientras llega a su parada que lo que puede hacer un líder de opinión, de estos llamados líderes de opinión, en un medio de información que llega a millones de hogares en toda la República Mexicana o en otras partes del mundo, ¿no? Y finalmente me gustaría poner otro tema, que es el de la propaganda, que incluso Gloria esbozó al principio del programa, del debate. La propaganda, que es entendida como estas series de campañas para cambiar la opinión pública o para incentivar a la opinión pública e influir en sus valores, ha cobrado mucho valor en los conflictos bélicos, ¿no? Me viene el caso de George Creel, un asesor estadounidense del presidente Woodrow Wilson, que trabajó para crear noticias, es decir, para convencer a la opinión pública de que era necesario ir a la Primera Guerra Mundial. Una opinión que además Woodrow Wilson tenía distinta al principio. Él estaba a favor de movimientos pacifistas y en contra de la guerra, e incluso diseñó su aparato mediático basado en esta idea, y que a mediados de su periodo pues decide cambiarla para involucrar a los Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, perdón. Y ejemplos como este hay muchos. Podría mencionar a Goebbels, por ejemplo, este famoso analista y asesor de Hitler, que a través de una campaña increíble de propaganda logró convencer a la gente de que los nazis eran los mejores, eran los superiores, que era necesario ir a la guerra para exterminar a los seres inferiores. Entonces, este tipo de propaganda que está presente en todos los países también ha sido usada para justificar las guerras, ¿no? Basta citar la propaganda anticomunista en los Estados Unidos, ¿no? Incluso el caso del Capitán América, que digo, soy un gran lector de cómics, entonces no podía faltar la referencia a los cómics, pero el Capitán América tenía un enemigo, que no recuerdo ahorita el nombre, el coronel no sé qué, que era un alemán, era una calaca alemana nazi, entonces era literalmente el Capitán América, los Estados Unidos, los colores de la bandera estadounidense combatiendo a los nazis, literalmente, ¿no? Y este tipo de cómics incluso era usado para propaganda política. Cómics, revistas, periódicos, campañas mediáticas. Hoy en día todavía hasta se ocupa la televisión y el internet, ¿no?, para hacer campañas mediáticas de propaganda. Y lo ponemos aquí en el caso de conflictos internacionales, pero vayámonos a conflictos de carácter local y también están presentes. Sí, yo creo que al final de cuentas los medios de comunicación siempre van a tener como uno de sus objetivos importantes generar una opinión, ¿no? La llamada opinión pública. Y siempre va a ir relacionada con determinados intereses. Entonces, lo que nos digan los medios de comunicación que se tenga que creer, entonces la mayoría de las personas lo va a creer al final de cuentas, ¿no? Lamentablemente vivimos en una sociedad en la que todavía no todas las personas tienen como la información o la capacidad de generarse una opinión crítica de todo lo que está pasando. Entonces, mucha de esa población se va a ir siempre con lo que le digan los demás que está pasando, ¿no? Tal vez no por falta de interés, sino por falta de información o falta de poder acercarse a los medios que le brindan una buena información, ¿no? Entonces, siempre lo que diga el radio, lo que diga la televisión, los periódicos amarillistas o los periódicos que se lean, siempre va a ser la opinión que uno se va a generar, ¿no? Y en cuanto a la opinión de los conflictos bélicos, pues siempre la influencia va a ser directa, ¿no? Porque aunque tú puedas decir, no, la guerra es mala, la guerra está mal, la guerra no se debe de hacer, aunque tus principios y todos tus valores que siempre has tenido te digan, la guerra no es mala, la guerra es mala, aunque tú lo creas. Ya me convencieron. No, aunque para que vean que funciona la propaganda. Sí. No, aunque tú creas que eso está mal hecho, siempre lo que te digan los demás o que te digan es que mataron a 20 personas que tú no conocías, ya por eso tienes que hacer la guerra, entonces siempre lo vas a creer, ¿no? Lamentablemente la información que nos den los medios es lo que se tiene que creer como opinión pública general. Y puede ser tanto consciente como inconscientemente, ¿no? Como dice Sonia, la guía, te van guiando para que tengas una opinión. No solamente los medios tradicionales, o sea, los noticieros, los periódicos, sino también el llamado soft power, con el que mediante los cómics que decía Héctor, te venden una idea, aunque tú no te des cuenta, te estás metiendo en eso. Y también las películas, el instrumental del cine es muy poderoso, y las canciones, todo esto mueven a muchas personas y te venden la idea de que realmente está bien la guerra, o al contrario, también pueden ser utilizadas como una forma de protesta. Muchas canciones, en especial en Estados Unidos, los raperos lo utilizan como un medio de desahogo de los llamados, ¿cómo podrán ser? Crímenes que atentan contra ellos. Entonces son luchas que también se viven en esos medios, ¿no? El cine, la música, que el llamado soft power tiene sobre nosotros. Sí, qué bueno que mencionas las canciones, porque es mi tema, mi mero mole. Y ha jugado un papel la música también importante, ¿no? Incluso durante el régimen nazi, recuerdo quién era. Se me va el nombre del compositor. Ah, Strauss, este compositor. Creo que austriaco, alemán, no estoy seguro. Strauss, por ejemplo, que había algún analista que decía, yo me quito el sombrero frente al Strauss músico y me lo pongo frente al Strauss político, porque él hacía canciones, o mejor dicho, música específica para los nazis. No es que el contenido fuera pro-nazi, pero él dedicaba sus conciertos a los nazis, ¿no? Están las clásicas canciones como la de Mambrusio fue a la guerra, qué dolor, qué pena, como las mujeres que se quedaban en su hogar y los niños cantaban a los hombres que se iban a la guerra, ¿no? La propia canción de Katyusha de Rusa también ilustra un poco este sentido. E incluso hay una canción muy famosa que ustedes han escuchado por comerciales recientemente que se llama Johnny I Hardly Knew You, que es una canción que nace en Irlanda desde siglo XIX. Esa canción se hacía para como una motivación a los soldados que iban a pelear. Todos eran Johnnies. Esta canción pasa a Estados Unidos durante la Guerra Civil Estadounidense también para ilustrar este ejercicio bélico en la propia música, ¿no? Que incluso la canción la vamos a escuchar más al rato, les adelanto un poquito sobre esta canción para que la escuchen con detenimiento. Entonces, ya como conclusión, ¿qué podríamos finalmente decir respecto al papel de los medios de comunicación y su papel en la cobertura de los conflictos mediáticos, de los conflictos internacionales? Yo concluiría con que los medios de información son sin duda importantes en cuanto a la transmisión de lo que está sucediendo hacia la población que no podemos ver el conflicto, ¿no? Entonces, por una parte, los medios tradicionales, el radio, la televisión, incluso los periódicos, nos llevan lo que nosotros no podemos ver, ¿no? La parte mala, podría decirse, de que ellos sean los que nos lleven la información, es que nos llevan la información que ellos quieren llevarnos, ¿no? No la información que nosotros necesitamos. Y en cuanto al papel que desempeñan las nuevas herramientas electrónicas de información, yo creo que son sin duda importantes, en tanto tenemos más acceso o podemos tener más información de la que nosotros queremos tener, ¿no? Lo que nosotros queremos conocer específicamente. Pero también está la otra parte, ¿no? La parte negativa del internet, ¿no? Que encontramos mucha información y ya no sabemos cuál, o a lo mejor no tenemos esa capacidad de discriminar, ¿no? Entonces nos dejamos llevar por lo que un usuario dice o un usuario piensa, y entonces ahí ya no puedes tú generarte una opinión propia, ¿no? Pues como conclusión, como dice Sonia, la importancia que tiene este tema ya está más que comprobada, pero también tenemos que entender que nosotros tenemos una gran tarea, tenemos que ejercer una gran tarea en cuanto a ser más críticos, en cuanto a discernir un poco más entre lo que es la información y todo lo que nos llega. Digo, nos llega una cantidad enorme de información, entonces tenemos que generar nuestras propias opiniones con base en un ejercicio crítico, y eso es la tarea que nos deja a nosotros, ¿no? Porque si bien los medios hacen su trabajo, nosotros también tenemos el trabajo de informarnos y de hacer nosotros nuestra propia opinión, ¿no? Bueno, ya como conclusión, quiero terminar con casi una verdad de perogrullo. Las guerras existen y existirán siempre. No me quiero poner muy hobbesiano ni maquiavélico y decir que el hombre es malo por naturaleza, pero creo que el conflicto, la situación de conflicto estará presente siempre que haya relaciones sociales porque es parte de nuestra propia dinámica, ¿no? Incluso hay una canción de Ismael Serrano que se llama Papá, cuéntame otra vez. Esta canción me gusta mucho porque dice, ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam. Esta canción es de los 90 y me refiero al conflicto de Bosnia de los años 90, 92, 95 más o menos, en el que él decía, bueno, las personas que antes morían en Vietnam ahora mueren en Bosnia. No importa el nombre ni la región, finalmente siempre hay guerras, ¿no? Y podríamos hoy cantar nosotros, ahora mueren en Irak los que antes morían en Vietnam. Y podríamos hablar también de Libia. Entonces, las guerras y los conflictos internacionales en términos generales siempre estarán presentes en la propia dinámica de las relaciones sociales. Ahora, lo que tenemos que preocuparnos es la manera en que los medios de comunicación cubren o cómo cubren los medios de comunicación esta información. Tenemos que ser, como decía Gloria, más conscientes y discriminar la información, ver qué suena objetivamente cierto, qué tiene bastante de ideologizado en sus comentarios, si en verdad nos conviene o racionar un poco más nuestro actuar, más que dejarnos llevar por la emoción, que es prácticamente imposible, ¿no? Y es hasta comprensible. Los atentados del 11 de septiembre, por supuesto que conmocionaron a los Estados Unidos y buscaron enemigos donde quizá no lo sabían en un principio, porque tenían que hacerlo. Porque está el dolor de que alguien te hirió y no sabes quién, pues hay que desquitarse con alguien, porque la sociedad en ese momento te va a respaldar. Ellos entienden que hay un dolor que tiene que subsanarse. Entonces, los medios de comunicación reiteran a veces ese mismo sentimiento y lo justifican. Te dan razones supuestamente lógicas para que tu país se involucre en un conflicto internacional. Entonces, lo que tendríamos que ver aquí es limitar un poco a los medios de comunicación, no permitirles quizá que sean tan explícitos en muchos elementos, que tengan más criterios y éticas para discernir la información, pero al mismo tiempo también abogar por una sociedad civil más informada que pueda también limitar esa información, contenerla, poner el dedo donde se debe poner y a veces decir esto no sale, ¿no? Como aquella campaña que algunos hicieron cuando salió Big Brother, que decía atenta contra la ética de los ciudadanos y su dignidad, y que bueno, fue un grupo que lamentablemente no tuvo fuerza, pero que de alguna manera u otra sí puso una opinión extra al debate público nacional. Entonces, con esto concluimos y pasaremos a más secciones. Ahora los dejamos escuchando la canción Johnny, I Hardly Knew You, de Clancy Brothers. When on the road to sweet Athayaro, haro. When on the road to sweet Athayaro, haro. When on the road to sweet Athayaro, sticking my hand and dropping me eye. A doleful damsel I heard cry, Johnny, I hardly knew you. We had guns and drums and guns, haro, haro. We had guns and drums and guns, haro, haro. We had guns and drums and guns, the enemy nearly slew ya. And a darling dear, you look so queer, Johnny, I hardly knew ya. Where are the eyes that look so mild, haro, haro? Where are the eyes that look so mild, haro, haro? Where are the eyes that look so mild when my poor heart you first beguiled? Why did you skedaddle from me and the child, Johnny, I hardly knew you. We have guns and drums and guns, haro, haro. We have guns and drums and guns, haro, haro. We have guns and drums and guns, the enemy nearly slew ya. And a darling dear, you look so queer, Johnny, I hardly knew ya. Where are the legs with which you run, haro, haro? Where are the legs with which you run, haro, haro? Where are the legs with which you run when first you went to carry a gun? Indeed, your dancing days are done, Johnny, I hardly knew you. We have guns and drums and guns, haro, haro. We have guns and drums and guns, haro, haro. We have guns and drums and guns, the enemy nearly slew ya. And a darling dear, you look so queer, Johnny, I hardly knew ya. You haven't an arm, you haven't a leg, haro, haro. You haven't an arm, you haven't a leg, haro, haro. You haven't an arm and you haven't a leg. You're an eyeless, boneless, chickenless egg. You'll have to be put with a bowl to beg a Jenny ye hardly knew. Yeah, we have guns and drums and drums and guns, haroo, haroo. We have guns and drums and drums and guns, haroo, haroo. We have guns and drums and guns, the enemy nearly slew ya. Yeah. Oh, darling dear, you look so queer, Jenny ye hardly knew ya. I'm happy for to see you home, haroo. I'm happy for to see you home, haroo, haroo. I'm happy for to see you home, all from the island of Ceylon. So low in the flesh, so high in the bone, Johnny, I hardly knew you. We have guns and drums and guns, haroo, haroo. We have guns and drums and guns, haroo, haroo. We have guns and drums and guns, the enemy never slew ya. Ah, darling dear, you look so queer, Johnny, I hardly knew ya. A continuación escucharemos La Vuelta al Mundo en 5 minutos con Sonia de Siga. La Vuelta al Mundo en 5 minutos. Muy buenas tardes, apreciables ciberescuchas. Muchas gracias por estar en una emisión más de La LEF. Para terminar este programa, les voy a dar la vuelta al mundo en 5 minutos. Conoceremos las noticias más importantes. Empezaremos nuestro recorrido y de hecho ahí lo dejaremos, en Medio Oriente, porque es donde se han dado las noticias más importantes en los últimos días. Empezamos en Libia, en donde, como ya sabemos, desde hace varias semanas existen ataques frecuentes entre las fuerzas de la OTAN y las fuerzas del presidente Muammar Gaddafi. Pues el día de hoy, tres fuertes explosiones sacudieron este lunes el sector de Trípoli, donde se encuentra la residencia de Gaddafi. Sin duda, creo que será interesante que le demos seguimiento a este conflicto por las repercusiones que pueda tener. También en Medio Oriente, pero ahora en Pakistán, dos aviones teledirigidos por Estados Unidos bombardearon objetivos en zonas tribales de Waziristán del Norte, al noroeste de Pakistán. Mataron al menos a 7 militantes islamitas, y estos lugares tuvieron lugar en la localidad de Mir Ali, a unos 40 kilómetros del este de Miranzah, bastión de los talibanes y de militantes asociados a Al-Qaeda. Creo que sin duda, desde la muerte de Osama Bin Laden, tenemos que prestar mucha atención a lo que pueda pasar con Al-Qaeda y cuáles podrían ser los próximos represalias que puedan tomar con Occidente. Pero también creo que tenemos que poner atención en la postura de Pakistán, no solo por la infiltración de Estados Unidos para matar al líder de Al-Qaeda, sino también con estos nuevos ataques que se dieron hoy mismo, ¿no? ¿Cuál es la postura de Pakistán con la incursión de Estados Unidos en la zona? Ahora, también en el lado de Medio Oriente, pero en Israel, el ejército israelí impidió hoy lunes la entrada en la franja de Gaza de un barco con bandera moldava procedente de Egipto. Cabe recordar que no es la primera vez que el ejército israelí impide el paso de un barco a la franja de Gaza, ¿no? El año pasado lo hizo de la misma manera con un barco que llevaba ayuda humanitaria. En esta ocasión, el barco se acercó a los límites impuestos por el ejército israelí en la costa de Gaza en las primeras horas de la mañana del día de hoy y recibió varias llamadas por radio de la Armada de Israel en las que se le pidió cambiar el rumbo. Al no cambiarlo, lo atacaron. Entonces, ¿por qué lo hace el ejército israelí, no? Finalmente, también en Medio Oriente, pero ahora en Yemen, decenas de miles de personas volvieron a manifestarse contra su presidente, Ali Abdullah Saleh. Estas protestas ya han iniciado desde febrero y lo que se busca es pedir la dimisión inmediata de Abdullah Saleh tras 32 años de mandato. Sin duda, la dimisión de estos dictadores en el Medio Oriente ya empezó desde hace mucho tiempo. Está Egipto, en Túnez, en Libia. Ahora hay que prestarle atención qué es lo que va a pasar en Yemen. Y bueno, estas fueron las noticias más importantes que han sucedido. Ya le dimos la vuelta al mundo, o más bien la dejamos en Medio Oriente, pero nos escuchamos en otra vuelta la próxima emisión. Comunícate con nosotros. Puedes comunicarte con nosotros a elalef.comunicaradio@hotmail.com, en nuestro blog elalefcomunicaradio.blogspot.com, en Twitter a @elalefradio y en Facebook nos puedes encontrar como El Alef Comunica Radio. Esperamos que te comuniques con nosotros. Bueno, hemos llegado a nuestro final. Los despedimos con una canción que a mí me encanta, bastante graciosa. All We Gotta Do se llama, de Hugh Laurie. Hugh Laurie lo recordarán porque es el Dr. House. Entonces él hizo una canción protesta sobre la respuesta, lo que todos deberíamos hacer para tener un mejor mundo. Entonces escúchenla, que está bastante graciosa. Agradezco a Sonia Désica en la cabina por haber dado sus secciones. Gracias, nos esperamos en la siguiente emisión. Le agradezco a Gloria por haber estado aquí como conductora invitada. Ojalá que esta ocasión se repita muchas veces más, Gloria. Muchas gracias, esperaré sus invitaciones, su invitación de nuevo. Ok, aclaro que es una, ¿eh? No quiere venir a más programas más que a uno y por compromiso. Se despide Héctor Herrera, ha sido un gusto. Hungry and the rich keep getting fat. Politicians change, but they're never gonna change that. But you and me, girl, we got the answer right in our hands. All we gotta do is tide is coming in. Don't you be hoping for the good times, because the good times have already been. But girl, we got the answer, so easy you won't believe. All we gotta do is it's so easy to see. If only they'd listen to you and me. We got to till we can. We got to woman every man. We got to time after time. We got to occur in line. Esto fue La Lef por Comunica Radio.